¿Candidata reina? Sí, mucho. ¿Por qué te gustó mucho? A ver. Porque estoy con mi amigo Juan Alberto. Uy, está con su amigo Juan Alberto. ¿Y los demás niños lo han apoyado a ustedes o no? Sí, comprando cosas de nuestro curso. Comprando cosas de nuestro curso. ¿Y a ti, Juan Alberto, te gustó ser candidato a rey? Sí. Pero acércate al micrófono. Digo sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Por qué, Juan Alberto, te gustó? Porque yo siempre quise, yo siempre quise hacer rey. Quisiste ser rey. ¿Y cuando, cómo te eligieron? A ver, ¿cómo fue eso? Mira, es que todos nuestros amigos nos apoyaron. Todos tus amigos te apoyaron. Oye, qué maravilloso. ¿Y a ti, Emily, cómo fue eso? Acércate al micrófono, Emily. Que yo tengo hartas amigas y casi todas me escogieron. Ya te escogieron. ¿Y ustedes les dieron un aplauso cuando los escogieron o no? ¿Ah? ¿Emily, te aplaudieron así? ¡Ah, qué bueno! ¿Sí? Sí. Ya, y tú estabas contenta. Oye, cuéntenme, ¿les gusta ir al colegio? ¿Emily, te gusta ir al colegio? Sí, porque aprendo mucho. Porque aprendes mucho. ¿Y tú, Juan Alberto, te gusta ir al colegio? Sí, porque puedo aprender a hacer cosas, mucho. Oye, ¿y se aburren ustedes en el colegio a veces, no? No. ¿No? ¿Qué hacen en el colegio? Después lo volamos. ¿Qué hacen en el colegio ustedes allá? ¿Cómo se divierten? Jugando. ¿Cómo juegan? A ver, ahí al tacataca, al... ¿A qué juegan? A ver, cuéntenos. Sí, Emilia, ¿qué jugáis tú en el colegio? Con unas amigas y por ahora con el Juan Alberto. Ah, qué bueno. Oye, chiquillo, la última pregunta antes que... Vamos a poner una música porque les gusta la música a ustedes, ¿no? Sí. ¿Sí? Oye, y de repente juegan ustedes con los en el computador o qué tienen de eso, ¿no? Emily, ¿tienes tú un computador? Sí, ¿cómo? Sí, yo tengo un computador en mi casa, pero se le olvidó de que cuando, aquí ¿ya? Cuando preguntaste, ¿jugamos? ¿Ya? Jugamos en el patio con mi Pikachu y con los pegalocos de la Emilia. Ah, ya jugué con los Pikachu. ¿Y qué es un Pikachu ya? Un Pikachu es un Pokémon. ¿Es un monito? No, un Pokémon, pero aparece en las cartas, en la película de Pokémon, es un peluche, aparecen de peluche, yo tengo el de peluche, y hay otros Pokémon. ¿Ya? Que los pueden conocer. Ya. Si ven la película, pueden conocer a los Pokémon. Ah, perfecto. ¿Y a eso juegan ustedes en el patio? ¿O en la sala de clase, Emily? ¿A dónde juegan? En el patio. En el patio. ¿Y qué pasaría si ustedes juegan en la sala de clase ahí con la tía y la tía los dejaría? No. No. Ah, ya. Y oye, Emily, ¿y ustedes son obedientes con la tía o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo lo? ¿Por qué dice que eres obediente? ¿Le haces caso? Acércate, así. Sí, le hago caso a la tía. Le haces caso a la tía. Mira, qué bueno. Oye, y cuéntenme una cosa. ¿Cuántos compañeros son? ¿Saben cuántos compañeros son? No. Son... 30, 20, 50, ¿cuántos son serán? 38. Y juegan todos ustedes de repente. Y otra cosa que les quiero decir, ¿ustedes tienen patios especiales para jugar o no? No. ¿O tienen que pueden jugar en todos los patios del colegio? No, porque las tías nos retan. ¿Las retan? ¿Por qué los retan? Porque si vamos al de los chicos le podemos pegar a un chico, y si vamos al de los grandes nos pueden pegar a nosotros. O si jugamos arriba nos podemos caer de la escalera. Tienen que tener cuidado para estar en el colegio, ¿no es cierto? Me parece. Sí. Oye, bien, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner antes de poner la música, recordarle a nuestros auditores que estamos en un programa del Colegio Te La Segura, que es un colegio de importancia porque está cumpliendo 47 años aquí en esta comunidad. Y una de las cosas que creo que es interesante, importante también, para que cada uno de ustedes tenga la capacidad de entender que es fundamental el poder interactuar, el poder conversar, el poder trabajar con los pequeños, con los chiquititos, con los grandes, porque creo que de esa manera nosotros vamos logrando mejorar cada día más algo que es importante y que se llama comunicación. Y la comunicación creo que tiene que ser importante para que las personas se puedan entender. Y si no nos entendemos, en realidad no vamos a tener ninguna posibilidad de vivir mejor. Chiquillos, ¿les parece que vamos a una música o no? ¿Les gusta la música a ustedes? Sí. ¿Qué música te gusta, Emily? No sé, cualquiera que elija el Juan Alberto. Ah, ¿y qué música te gusta, Juan Alberto? Me gusta... ¿Cualquiera? Ya. Voy a poner uno al gusto mío, ¿ya? Ya. ¿Te parece? Ya. Vamos a ver. maldición que llevo clavada en el corazón. Es tan sensual que me tiene atado. Sabes que me gusta tu forma de ser, que tu amor me tiene contra la pared, que no es casual. Continuamos en el programa Conversando de Educación. Aquí tenemos a dos niños. ¿Quién cachao? Voy a usar esas palabras hoy día. ¿Quién cachao de poder estar con estos niños, conversando con ellos, vibrando con ellos? Contentos los niños porque ellos están participando de una actividad hermosa que es la candidatura reina. Y eso creo que es súper, súper importante, súper rico y motivante también para otros compañeros. Y hoy día nos decía la profesora que están varios niños escuchándolo en sus casas, están escuchando a la Emilia, están escuchando a Juan Alberto y están escuchando lo que ellos dicen, lo que ellos piensan, lo que ellos sienten. Y esa es una de las cosas maravillosas de poder trabajar con estos niños que hoy día tienen un alma pura, blanca y que en realidad no tienen maldad en su corazón. Bueno, Emilia, ¿qué le podría decir a su profesora, a la tía Titi? A ver. Que es buena. Y que yo me encariño mucho con ella. Ella nos enseña mucho. Y que es súper buena. Y es muy bonita. ¿Es muy bonita, Juan Alberto? Sí. ¿Qué más podría decir Juan Alberto de su profesora a usted? A ver. De que nos hace estudiar, nos hace pruebas y nos hace hacer cosas increíbles. Increíbles. Oh. ¿Y a sus compañeros qué les dirían ustedes? A ver, denle un saludo a sus compañeros. De que nuestros compañeros, de que nuestros compañeros, le diríamos hola compañeros y si lo están escuchando, ¿sí? Espero que se pongan felices. ¿Por qué? Porque estamos en la radio y estamos felices porque nos apoyaron. Y Emilia, ¿qué dirías tú a los compañeros? A ver. Que son muy buenos compañeros, gracias por apoyarnos, y si lo están escuchando, por favor, que se sientan bien. Uy, qué maravilloso. Oye, ¿se dan cuenta ustedes? Esos son los pensamientos de dos niños. De dos niños que están hoy día participando en una cosa que es maravillosa, que es ser candidatos a reyes. Y ellos están contentos porque ustedes saben que van a subir a un escenario, ¿no? Sí, nos dijeron. ¿Qué les dijeron? A ver, cuéntenos. ¿Qué les dijeron? Es que cuando en la primera ensaya del baile les digo cuál era el ensayo. Dilo. ¿En cuál canción era? Sí. La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Y nos dijeron cuando estábamos platicando en el escenario, luego les dije va a ser en un abajo. ¿Ya? Y luego dijeron no, en un escenario. Ya. Dije de que en un lugar chiquitito. Sí. Y ellos dijeron no, en un escenario. Ah, ya, va a ser un escenario grande entonces. Sí. ¿Y tú, Emilia, qué te han dicho de eso? A ver. Que va a ser en el Palermo. Que va a ser en el Palermo. Y el Palermo está aquí. ¿Dónde? ¿Sabe dónde está Emilia o no? Sí, porque el año pasado bailamos algo. Bailamos algo en el Palermo. Bailaron algo en el Palermo. Pero el año pasado, Emilia, ¿tú eres candidata a reina? No, fue otra compañera que se llama Iní y un compañero que se llama Jaime. Ah, ya, me parece. Oye, pucha, ¿y lo pasaron bien o no? Sí. ¿Porque bailaron? Uh-huh. Bueno, estimados auditores, ¿qué estamos? Es que estamos con dos niños, con Emilia y con Juan Alberto, que son candidatos a reyes del Colegio Estela Segura, y ellos dicen estar muy contentos porque... fíjense qué maravilloso es que los chiquillos hoy día comiencen desde pequeños a sacar esa personalidad que el día de mañana cuando sean adultos les va a servir mucho ¿para qué? Para hacer muchas cosas, para poder plantarse sin problemas en una oficina, en un trabajo, en la universidad. Y esa es una de las labores y de los trabajos que nosotros como profesores tenemos que hacer, el poder hacer que estos chiquillos, que son pequeños todavía, estos chiquillos que en realidad están naciendo a la vida, el día de mañana se puedan desarrollar en forma plena, en forma, y más que plena, ¿sabe qué? En forma feliz. Eso es lo que nosotros queremos, los profesores. Por eso que hoy día, si usted quiere también, me han llegado algunos WhatsApp, pero si usted quiere, por ejemplo, saludar a la Emilia, que está acá en la radio, contenta, si quiere usted saludar a Juan Alberto, o si quiere usted mandar un saludo al Colegio Estela Segura, puede hacerlo, no hay problema. Llame nomás a la radio. ¿Y qué número es el de la radio? El 22-872-7871. ¿Le gustaría, chiquillos, que alguien los llamara y los saludara? ¡Sí! Sí, Emilia, ¿quién te gustaría que te llamara? ¿Eh? Mi amiga Renata. ¿Y nadie más? También unas compañeras que espero que escuchen la radio. Ya, que te llamaran por el teléfono. ¿Y a ti, Juan Alberto, te gustaría? ¿Quién te gustaría que te llamara? Que me llamara el Agustín, el hermanito mío. Ah, el Agustín, tu hermanito. ¿Te está escuchando tu hermanito, ah? Mm. Mándale un saludo a tu hermanito. A ver, ¿qué le dirías por la radio a Agustín? Le diría de que me oiga por la radio. Bien. ¿Y quién más? ¿Y la mamá te gustaría que te llamara, Emilia? Sí. ¿Sí? ¿Y el papá o no? Sí, también. ¿También te gustaría que te llamara? Y a ti, Juan Alberto, ¿quién te gustaría que te llamara? ¿Tu papá, tu mamá, quién? ¿Tu abuela? La Valentina. Y la Anita y el papá y mi mamá. Oye, ¿quién es la Anita, Juan Alberto? La Anita es mi abuela. ¿Tu abuela? Tu abuela. Ah, mira. ¿Y tú cómo se llama tu abuela, Emilia? Se llama Esther. ¿Cuánto? Esther. Esther. ¿Y tu abuelo? Es que mi abuelo verdadero se murió y tengo uno de corazón que se llama Leo. Uy, tiene un abuelo de corazón. Y su abuelito que se murió la está mirando desde el cielo. Y le está deseando que usted pueda salir candidata a reina. Que sea la reina del colegio. Ya, vamos a seguir entonces preguntándole cosas. Chiquillo, hay una cosa que es súper importante. ¿Ustedes cantan de repente o no? En mi casa yo sí. Y Juan Alberto, ¿tú cantas también o no? Sí, cuando voy en el auto de mi abuelo, canto. ¿Y ustedes podrían cantar una canción los dos así a dúo? ¿Cuál canción podrían cantar los dos? ¿La Reina y el Rey? Yo, Despacito. Despacito. ¿Y tú, Emilia? También. ¿Cantarían? ¿Serían capaces de cantar Despacito ahora ustedes o no? ¡Sí! Pero no canten Despacito, canten fuerte nomás, porque el Despacito es el nombre de la canción, ¿o hay que cantarla despacito? No, es la hay que cantar la canción se llama Despacito, pero dice pasito, pasito. Ah, ya, pero yo le digo cuando empiecen, ya, mira, a la una, los anuncio aquí por el micrófono, ¿ya? Ya. Ya, ¿cómo quieren que los presente? Estimados auditores, tenemos aquí a dos candidatos y candidata reina que nos van a cantar una hermosa canción que se llama... ¡Despacito! ¡Despacito! Bien, pues dejamos entonces a la Emilia y al Juan Alberto que nos van a cantar. Oye, quiero decirle a nuestros auditores que ustedes son alumnos del Colegio Estela Segura, del segundo básico del Colegio Estela Segura, y su profesora se llama Cristina Uribe, todos la conocemos por la Titi, a quien le mandamos un gran, gran saludo porque es una gran profesora. ¿Le cantamos a la tía Titi un despacito? ¡Sí! Ya, yo les digo... Una, dos, tres. Empiecen. Despacito. Acuérdate, Juan Alberto, no importa. ¿Y tú, Emilia, te acuerdas de Despacito, no? Pónela. ¿Ah? Pónela para que cantemos. Pero es que no la tengo aquí en la radio. La voy a buscar, ¿ya? Ya. ¿Y qué otra canción pueden cantar? ¿O cantan de repente hay una canción? ¿Cantan alguna canción en inglés ustedes o no? Ya sí. A ver, ¿cuál, Emilia? A ver, cántala, a ver. No, me da vergüenza. ¿Te da vergüenza? Ya, o sea, te da vergüenza la Emilia. ¿Y tú, Juan Alberto, sabías alguna canción en inglés o no? ¿O en castellano o en español? ¿Te acuerdas de alguna? Déjame acordarme. Vamos a ver... No se acuerda. Y pero en el colegio cantan, por ejemplo, las canciones de niños de repente. ¿Cómo el canto de la cuánto se llama el que van a bailar ustedes? La Bella y la Bestia. ¿Cómo es ese canto? ¿Se lo saben o no? ¿Algo así, algo nomás? No se lo saben. Uh-huh. Ya, bueno, no importa. Emilia, yo sabía que tú tenías una poesía. Sí, ¿verdad? No, me da vergüenza leerla. ¿Ah? Me da vergüenza leerla. Pues ahí te está mirando, mira. ¿Quién te mira? Nadie me mira, te está mirando. Es que yo le dije que me dé el papel para leerlo y no se entendía. Ah, no se entendía la letra. Ya, ¿y cómo se llamaba? Porque en una parte aparecía como... Como una A, pero sin leñita al medio. Ah. Aparecían como dos A. Dos A. Ah, ya, entonces estaba media complicada la cuestión. No se podía leer bien, ¿no es cierto, Emilia? Ya, pero sigamos contando cosas. Por ejemplo, tu mamá, Emilia, ¿cómo se llama? Solange. ¿Y tu papá? Sebastián. ¿Y dónde vives? ¿En qué pasaje? Sí, ¿en qué lugar? ¿En Puente Alto? ¿En Pirque? En Puente Alto. En Puente Alto. ¿En qué parte de Puente Alto eres, Emilia? Usted dice el pasaje. Sí, el pasaje. Manuel Bulnes. Manuel Bulnes, muy bien. ¿Y cómo se llama tu villa o tu población o tu...? ¿No te acuerdas? No sé. No sabes. ¿Y tú, Juan Alberto, dónde vives? No sé. No sabes, ya. Yo le voy a contar, después le vamos a mandar a nuestros auditores la dirección de usted. Oye... Emilia y Juan Alberto, ¿hay un número en la pizarra ahí o no? Mírenlo. Sí, está el 228-7-2-7-8-7-1. ¿Saben qué número es ese? No. Ese es el número de la radio Puente Alto, del teléfono. A ver, díganle ustedes, queridos amigos auditores, llámenos para saludarnos. A ver, díganle. Queridos amigos auditores, llámenos. Y el número es 228-7-2-7-8-7-1. Repítanselo porque no lo alcanzaron a copiar. A ver. 228-7-2-7-8-7-1. Bien. Pregunta. ¿Puedo preguntar o no? Sí. Sí. ¿Qué tareas hicieron hoy día? Una prueba. Hoy día una prueba de historia. ¿De historia? ¿Y qué le preguntaron en la prueba de historia, Emilia? En la prueba de historia los eran los puntos cardinales. Sí, los puntos cardinales. Y teníamos arriba, abajo, izquierda, derecha. Ah, ¿y cuáles son los puntos cardinales? ¿Cuáles son? A ver. La norte, sur, este y oeste. Oh, ¿y contestaron bien o no? Sí. ¿Y qué otra pregunta le hicieron? ¿Cómo? Mira, a la segunda, ¿sí? Teníamos que dibujar en algo, teníamos que leer y dibujarlo primero. O digo, escribir primero, pero como yo lo dibujé primero y luego escribí, teníamos que hacer un sol, una flor, una estrella y montaña. No, era un corazón. Y ustedes saben que a propósito de corazón, hay una fiesta muy linda que ya se viene. ¿Qué fiesta es? ¿Qué día? Aparte del aniversario del colegio, después hay un día hermoso que le están haciendo la propaganda en la televisión y que están, cómprele, regálele, no sé, pues, ¿se acuerdan ustedes? Hay un día muy lindo de una persona que los quiere mucho a ustedes. ¿El día de la mamá? El día de la mamá. ¿Le dijeron, Emilia, o no? No. ¿No? No. ¿Va a celebrarse el Día de la Mamá? Pero luego va a haber como una fiesta en mi casa. Van a venir todos mis amigos, pero no van a poder entrar a mi pieza. ¿Por qué, Juan Alberto? No sé. Pero oye, mira, ¿por qué hay una fiesta? ¿Cuándo hay una fiesta en tu casa? ¿Para qué es, Juan Alberto? ¿Con la Emilia, parece, no? No. Es con todos mis amigos, pero no sé en cuál día es. ¿Sabes tú, Emilia, o no? Tampoco, no sé si el sábado o el domingo. Va a ser este sábado que viene, pues, chiquillo. Ah. Este sábado va a haber una fiesta, y en esa fiesta, ¿qué van a vender? ¿Completos? ¿Completos? ¡Sí! Van a vender completos. ¿Para qué van a vender esos completos? Para comer. Sí, pero ¿para qué? ¿Para comérselo? ¿Pero qué es? ¿Van a tener platita? ¿Para qué van a tener la platita? Para el completo. ¿Para la candidatura? ¿De rey y reina? Sí, pues para ustedes, para que ustedes puedan tener más platita y así poder ganar y ser los primeros, ¿o no? Sí, pero les quiero decir a mis amigos, los amigos míos que me estén escuchando, todos mis amigos, ¿sí? No se enojen porque si yo quiero uno... ¿Quieres saludar a tengo gratis a los niños? ¿De acuerdo? Entonces no se enoje. No corte. A ver, mire, aquí tenemos el llamado de un auditor. Que es un auditor muy importante. ¿Aló, me escucha? Sí, lo escucho. Me está escuchando. A ver, vamos a ver si alguno de los niños que está acá lo reconoce. Es una llamada muy importante. A ver, cuéntenos, pues, ¿cuál es su nombre? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián. ¿Su nombre es? Sebastián Suyobre. Sebastián, ¿quién será? Mi papá. ¿Su papá? ¿Y qué le puede...? No, Sebastián, salude a su hija, pues. Ya, hola, hija, hola, chanchita, ¿cómo estás? Bien. Bien, te felicito, mi amor, te felicito. Mucha personalidad, te amo. Emilia, ¿qué le puedes decir a tu papito ahora aquí? A ver, dile, cuéntale, ¿no? A ver. Que lo amo. ¿Ya? Y que... Acércatelo, dile más. ¿Qué más? Vamos. ¿Que lo quieres mucho? Uh-huh. ¿Sí? ¿Estás nerviosa? Sí. ¿Sí? No, dilo nomás, si no te va a pasar nada. Sí, no te va a pasar nada. Dile a tu papá, dile a tu papá. ¿Y tú, Juan Alberto, qué le podría decir a don Sebastián, que es el papá de la Emilia? ¿Está contento o no está contento? ¿Estás contento? Sí. Sí, muy contento de que haya salido reina y que tú seas el rey, pues muy buen compañero. Sí. Y te quiero decir algo. Dígame. De que yo y la Emilia. ¿Ya? Es que tenemos lentes, nosotros dos. Ah, sí, tienen lentes los dos. Lentes. Sí, son los dos reyes con lentes, ¿eh? Sí, don Sebastián. ¿Qué le parece, don Sebastián, esto a usted? Pucha, un orgullo muy grande que tengo con mi hija mayor. ¿Por qué? Cuéntenos, a ver a los auditores. Mire, ella un poco tiene una personalidad un poco retraída, pero con estas cosas me demuestra que es una gran niña, una niña hermosa. Y esto hace que su hija también el día de mañana afiance su autoestima, ¿verdad? Y que ella tenga la posibilidad después de pararse y plantarse en cualquier lugar para claro, que no le dé vergüenza, digamos. Es lo que a todos como papá no orgullece, de que puedan desarrollar su personalidad y que no tengan miedo a enfrentar al pánico escénico que muchos le tenemos miedo. ¿Qué le parece a usted el tema de que su hija sea candidata a reina? No, me llena de orgullo. ¿Sí? Me llena de orgullo. ¿Está contento? ¿Está feliz? Sí, súper feliz. Súper feliz tratando de apoyarlo en las cosas que... a su mamá como yo, tratando de apoyarle las cosas que más se pueda. Y pucha, tenemos harta actividad esta semana que se viene con el colegio y estando ahí con ellos. ¿Usted sabe que parece que hay una completada el próximo sábado? El sábado, efectivamente, vamos a participar todos los papás del segundo E. En una completada para juntar fondos. ¿Usted sabe en el lugar que va a ser? Sí, sé que es en Pirque. La ubicación exacta no la sé, pero sé que es en Pirque. En Pirque, es en la avenida Hernán Prieto, en el principal, ¿ya? Cerca del pequeño Cotolengo, de la iglesia, el principal. Ahí va a ser la actividad que van a tener los niños el próximo sábado junto a sus papás, me imagino, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Esto ha servido, Sebastián, ha servido esto para que ustedes también como apoderados se conozcan mejor, se afiaten un poco más? Sí, de todas maneras. Como todos somos nuevos en esto, papás súper jóvenes, todos creo yo, y afiatarnos, conocernos, quién es el papá de tal niño. Entonces ya conozco al menos al papá del rey, de Juan Alberto, así que al menos de vista, no hemos conversado, pero va a ser en la casa de él en todo caso. Así que pero ahí, se saludan, o sea, que es importante, fíjese que de repente cuando nosotros miramos y analizamos este tipo de actividades, nosotros nos podemos dar cuenta que a través de ella también estamos haciendo pedagogía con los niños y con todos nosotros. Y a través de ello también estamos haciendo algo que es importante, que es poder mantener una buena y sana convivencia, que es uno de los objetivos que tenemos a nivel de colegio, ¿no? Exacto. Y a nosotros nos da mucho gusto también de poder participar con ustedes y siempre pensando que el apoderado, que la persona que está asistiendo a su niño, que el tutor de del hijo, puede ser el papá, puede ser el tío, la abuelita, porque también nos encontramos con eso, siempre son muy importantes para nosotros. Es fundamental el hecho de que los apoderados y los tutores de los niños se puedan acercar al colegio y puedan interactuar con nosotros. Claro, estar súper presente, ser partícipe de toda la actividad y estar preocupado de la actividad de su hijo. Aunque quiero decir algo. Dígame. ¿Conoces a mi papá? Sí, lo vi, lo ubiqué en la reunión de apoderados, ¿no? Ya, pero ¿cómo se llama? Ah, no sé cómo se llama. Ah, ya. ¿Se llama pero José? Sí. Ah, ya. ¿Está entrevistándolo, parece? Estoy entrevistando. Pero una de las cosas, ¿qué le podría decir don Sebastián a la profesora, a la Titi? Porque realmente, fíjese que a veces no conocen las personas el trabajo al interior de un colegio, el trabajo que realizan los profesores, especialmente los que son profesores de niños pequeños como la Emilia, como el Juan Alberto. ¿Qué cosa le podría decir usted a la profesora? No, agradecer más que nada, agradecer por la buena disposición que siempre tiene. Ella es una gran persona, muy amable, muy cariñosa con los niños, y las reuniones con ella son muy muy amenas, así que pucha, solo agradecer por los grandes valores que le entrega a los niños. ¿Está conforme usted con el colegio? Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente. Bueno, no se olvide que no somos perfectos. No, pero no, nos costó mucho que ingresaran las niñas ahí, porque tengo a mi hija menor también ahí, tenemos a nuestra hija menor ahí, y estamos muy muy contentos con el colegio. Pues es un agrado haber conversado con usted, no sé qué quiere decirle a su hija para despedirla, y la hija también, la Emilia, le va a decir algo al papá aquí. Emilia, ¿qué quiere decirle al papá? Porque se va a despedir el papá de usted. A ver, ¿qué dice? Chao, papá. Ya. Chao, mi princesa, nos vemos en la casa. Estoy muy orgulloso de ti. Te amo. Yo también. Ya, besito. Se está grabando este programa, don Sebastián, y seguramente se lo vamos a hacer llegar a usted, pues, para que lo tenga de recuerdo, ¿no? Listo, muchas gracias. Y gracias a usted por llamar, que esté pues. Muy bien. Y que ya le vaya muy bien también. Gracias, despídense, Juan Alberto, también usted, de don Sebastián. Chao. Chao, Juan Alberto. Nos vemos. Chao, hija, te amo. Chao. Chao, le están chao. Haciendo así chao con la mano. Bueno, Sebastián, muchas gracias por haber llamado y espero que nos encontremos, si Dios quiere, en el Palermo o el sábado comiendo completo. Ah, ok, sí, po. Ya está. Estoy cordialmente invitado. Ya está, pues, muchas gracias. Listo, señor. Hasta luego. Hasta luego, chao. Bueno, chiquillos, ¿ves? Ahí nos están llamando. ¿Qué les parece que los llamaron y lo están escuchando por la radio? A mí bien. ¿A ti bien, Emilia? A mí me parece divertido. ¿Le parece divertido? ¿Te parece divertido, Juan Alberto? Oye, ¿qué les parece, chiquillos, que pongamos una pequeña música también? Porque tenemos que tener música, ¿o no les gusta? Sí, ¿sí? Como en Erra. Pero ustedes no cantaron la canción que tenían que cantar, po. Sí, entonces pónela. No, pero cantarla. No sé si la tenga aquí, Poye. No, no sé si tenga la... Aquí busca está llamando. YouTube. Está llamando a alguien más. A ver, escuchemos quién es. ¿Quieren escuchar quién es? Sí. A ver, digan, ya. Ya. ¿Aló? ¿Sí? Bien, pues espérese, no corte. Ya, aquí llamó otra persona. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, don Fernando, lo escucho. Ya, cuénteme, a ver, ¿uno de ustedes conoce esta voz, chiquillo? A ver. Sí, es de mi papi. Es tu papi. Ya. Hola. Hola, Juan Alberto. Hola, ¿cómo está? Bien. Salúdelo, Juan Alberto. ¿Y cómo está la Emilia? Bien. Emilia, ¿te está diciendo cómo estás? Dile que estás bien, a ver. Estoy bien. Está bien. ¿Qué quieres decirle a Juan Alberto, José? Bueno, decirle que estoy orgulloso de que sea el rey, de que estoy seguro que les va a ir súper bien, que hacen muy bonita pareja con la Emilia, ya, que se ven muy lindos los dos. Vimos una foto el otro día cuando lo mostraron a toda la escuela en un acto, ¿ya? Y que seguramente van a ser los más lindos de la candidatura, así que eso, darle un abrazo grande. Decirle a Juan Alberto que lo quiero mucho, que es una parte de mi vida importante y que le va a ir muy bien eso, que lo pasen bien, que disfruten este reinado que tienen ellos. Así que eso, Fernando. Juan Alberto, ¿qué le diría a tu papi? Mira, tu papi te está hablando, dile algo, a ver. Papi, te diría de que gracias por llamar y que te quiero. Yo también te quiero, hijo, mucho. ¿Ya? Ya. Y te agradezco. Ya. Y claro, hoy nos encontramos entonces el día sábado, me parece. Sí, el día sábado hay un evento organizado. Juan Alberto, dile. También, papá, ¿me puedes decir en cuál día es como cuando todos vengan mis amigos? El día sábado. Sábado, ya. Lo que ya, me están escuchando aquí en la radio es el sábado, entonces... Ya, muy bien. A todos nos queda claro, listo. Ya. Ya, gracias, papi. Ya, Fernando. Listo, ya. Oye, muchas gracias por llamar, pues. Y que te vaya muy bien, pues. Que estén bien igual, chao. Igual, chao. Oye, gracias, están llamando los minas, están llamando los pa... Chiquillos, repitan el número de la radio. A ver, díganlo en voz alta. A ver, ya, cuando yo cuente tres. Una, dos, tres. Dos, dos, ocho, siete, dos. 7871 Radio Puente Alto. Eso, ¿cómo es la radio Puente Alto? Muy bien. Oye, dijimos que íbamos a poner música, ¿no es cierto? Para escuchar un poco, pero díganle, a ver, ¿qué le podrían decir a los auditores para que los llamen? ¿Qué le digan? A ver, díganle algo a los auditores, a ver. ¡Llámenos! A ver, ¿cómo, Juan Alberto y Emilia? ¿Cómo le dirían? A ver. ¡Llámenos! Para hacer. Para que nos digan. Ya, para que los feliciten y para que les digan, sí. Ya, qué rico, estamos en la radio con dos niños. ¿De dónde son ustedes, niños? ¿Del colegio? Estela Segura. Estela Segura. Oye, ¿y ustedes saben algunos cuentos, no? ¿Se saben el cuento del lobo? Sí. ¿Cómo el cuento del lobo? ¿Era un lobo que quería comerse un chancho? No, a la caperucita roja. A la caperucita roja. Ah, ¿y el cuento de los tres chanchilos? Sí. ¿Cómo es ese? ¿Te lo sabe, Emilia, tú o no? Yo me lo sé. ¿Cómo sí. es? A ver, cuéntame. Pero no sé cómo se... No sé... No me acuerdo cuáles eran las letras, pero le digo de qué era. Ah, ya, era... Ah, espérate, vamos a contestar de nuevo. ¿Aló? ¿Sí? Ya, espérame, no corte. Aquí llegó otro llamado y vamos a subir el llamado. ¡Aló! ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Sí, me escucha? Sí. Ya, ¿sí? Cuénteme, ¿quién es? La abuelita de Juan Alberto. ¡Anita! La abuelita de Juan Alberto. Juan, ¿qué le quiere decir a Juan Alberto, Anita? Juan Alberto, que te felicito porque eres el rey, porque sé que estás muy contento, porque la reina es la Emilia, y que se ven muy lindos los dos, y que te amo, y te quiero mucho. Ya, Anita. ¿Qué le puede decir Juan Alberto usted a su abuela? De que la quiero con todo mi corazón. Yo también, mi gordo. Ah, y te mando un abrazo. Un abrazo, un beso. Te amo, mi vida. Está cerca la radio, de ahí sí, ¿ya? ¿Qué te parece que esté Juan Alberto en la radio con la Emilia? Feliz, porque mi gordito es muy lindo. Ya. Y se escucha súper bien. ¿Se escucha bien? Sí, ¿y la Emilia? Bien. ¿Cómo se escucha la Emilia? La Emilia es una niña muy linda. Se escucha hermosa igual. Y parece que nos contaban que hay una actividad el sábado. Me decía Juan Alberto, me estaba contando Juan Alberto. ¿Qué le decía Juan Alberto usted conviando a todos sus amigos? ¿Cómo era eso? No le estaba conviando a mis amigos. Estaba leyendo, pero en una parte que leí, al final, que leí una parte... Me confundí con norte y por eso, me confundí con sur. ¿Ya? Y era este. Ah, pucha, se confundió en la prueba, me está diciendo Anita. Oye, no, Ana, ¿qué le podías decir ahora a tu nieto aquí y a la Emilia? Bueno, que el sábado esperamos a todos sus amigos para que vengan acompañando a comer completo, para que junten alta platita para la candidatura. ¿Qué les parece, chiquillo? Bien. ¿Sí? Ya, díganle. Ya, díganle muchas gracias. Muchas gracias, Anita, y te quiero. Yo también te amo. Un besito. Ya, chao. Chao, Anita, muchas gracias por llamar. Estamos contentos que la gente nos llame, no me llame a mí, sino que llame a los chiquillos, porque son ellos hoy día los que ustedes son los más, ¿saben ustedes que son los más importantes o no? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Qué te parece, Emilia? Ya no sabía. ¿Sí? Ya, vamos a escuchar un poco de música ahora. Porque, vamos a cantar. Mira esta, chiquillo, ustedes se saben esta canción. Me gusta todo de ti. ¿Qué les parece? Esa canción no me la sé. ¿Ah? No me la sé. ¿No tampoco te la sabes? Pero una canción bonita, ya. Vamos a poner la canción Me gusta todo de ti. Con mucho cariño para todos los... Amigos. Amigos y a... Migas. Migas. Vamos. Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pies a cabeza. Que es más claro que el agua que te necesito. Me gustas todita completa. Y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo. Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu tan dulce de hablarme. Si me besas me lleva hasta el cielo. Siento ser el aire. Me gusta todo de ti. Eres única por dentro y por fuera. A tu lado todo es más perfecto. Es más de lo que yo merezco. Y sin duda alguna, cuánto me gusta. Con con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pies a cabeza. Que es más claro que el agua que te necesito, me gustas tu vida completa. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo. Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara, esa forma que tienes de hablarme. Si me besas y me llevas al cielo, siento ser el aire. Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera. Perfecto, eres más de lo que yo merezco y sin duda alguna, cuánto me gusta. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, sí, escucho. ¿Aló? Sí, te escucho. No, no, no me escucha. Bueno, vamos a esperar que llame de nuevo, pero una auditora que estaba llamándonos es la abuelita de la Emilia. Parece que hay una falla en el teléfono, no de la radio, sino que de su casa. Para poder saludar, Emilia, a tu abuelita te estaba llamando. ¿Ya? Y seguramente va a llamar de nuevo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí la escucho. Sí. Soy la abuelita de Emilia Zubiarde. De la Emilia. Aquí está, pues, Emilia. Emilia, ¿qué le puede decir a su abuelita? Emilia. ¿Aló, Emilia? Dile. Emilia. ¿Qué pasa, abuelita? ¿Sí? Cuéntale. ¿Qué estás contenta, Emilia? Dile, estoy muy contenta. ¿Estás contenta, mi amor? Sí, porque salí candidatura de reina. ¿De dónde me está llamando? Se cortó la llamada. Pucha, se cortó. Bueno, no importa. Lo bueno es que le pudiste decir cositas igual. ¿Le pudo decir algo, no es cierto, Juan Alberto? Sí, aquí está llamando seguramente. ¿Aló? Ay, espere, no corte. Tiene que alejarse un poquitito, pero ahora sí. ¿La abuelita de Emilia? No. ¿Sí? Soy una alumna de la escuela. ¿Aló? Soy una alumna de la escuela segura. ¿Quién es? Soy Antonia. La Antonia. Cuéntame, Antonia. Soy la prima de Juan Alberto y la amiga de la Emilia. Ah, tú eres la prima de Juan Alberto y la amiga de la Emilia. Cuéntame, ¿qué quieres decirle, Antonia? Hola, Juan Alberto. Hola. O digo, hola. Es que se me fue. ¿Qué le puedes decir a tu prima, Juan Alberto? A ver. De que es mi archienemiga. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Y tú, Emilia, qué le puedes decir a tu amiga, Antonia? No. ¿No? Oh. Dile algo, Emilia, ¿eh? Sí, como yo le dije. ¿Ah? Antonia, ¿cómo estás tú? Bien, felicita a vos. ¿Qué? Mi primo, mi amiga, ¿ya? Salí candidatura de reina. Ah, ya. ¿Qué estás haciendo ahora, Antonia? Estoy en mi auto. ¿Ya? Escuchando esta misma radio. Ah, está en el auto escuchando esta misma radio. ¿Estás escuchando a Juan Alberto y a la Antonia? El Juan Alberto y la Emilia. Oye, Antonia, ¿y qué te parece la fiesta que va a haber en el colegio, en donde todos vamos a estar ahí celebrando los 47 años del colegio, te la asegura? Sí, pero ¿escuchas esto? Lala. ¿Sí escuchas? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Qué te parece, Antonia? No sé si escuchas. Bien, me parece muy lindo. Ya, ¿y tú vas a participar también? Me parece que también. ¿Estás de candidata tú, no? No. ¿Antonia? ¿Qué? ¿Tú también eres candidata? No, no es. No. ¿No? Ah, mi perfecto. Mi hermana es reina. ¿Quién? Mi hermana es reina. Ah, ya, entonces vamos a ver si podemos traer a tu hermana algún día también a la radio, porque nos quedan altos candidatos que traerlo, ¿ya? Para que, ¿aló, me estás escuchando? Sí. Ya, dile un saludo a los chiquillos entonces para que sigamos comentando y conversando sobre la candidatura reina del colegio, te la asegura. Saludos. Hola, chiquillo. Que les vaya bien. Ya. Muchas gracias. Llamo Antonia, saludo y que te vaya muy bien y que estés, pero lo más contenta posible el día viernes cuando esté también la niña, tu hermanita. ¿Cómo se llama tu hermanita? A ver, dile a todo el mundo. Matilde Gutiérrez. Ya, cuando ella esté también en el escenario le vamos a aplaudir para que cada uno de ustedes tenga la posibilidad, ¿no es cierto?, de pasarlo bien y gritar mucho para que los niños que estén en el colegio y las mamá y los papás que vayan a verlo al Teatro Palermo estén todos contentos porque van a ver unos actos hermosos. ¿Ya? Ya, pues, que te vaya bien, Antonia. Chao. Despídate, chao. Señor Antonia. Dígale chao, todo, chao. Antonia. Chao, Antonia. Chao, Antonia. Chao, mi ancha. Que te vaya bien. Chao, chao. Gracias. Oye, chiquillos, ¿se dan cuenta ustedes cómo los amigos de ustedes le están llamando también? Sí. ¿Y qué les parece a ustedes eso que le estén llamando? ¿Mal? A mí bien. A mí divertido, ya dije. Divertido, ya dijiste. Ya sí, pues ya dijiste que era divertido. Oye, pero cuéntenme una cosa más, pues, chiquillos. Sí. ¿Es verdad que ustedes se tienen que dar un besito en la cara? En el baile, ¿no? No, pues cuando las presenten ahí en el escenario. ¿No? Sí. ¿Sabían eso ustedes o no? No. O digo, yo sí, porque mi hermano dijo de que en el final del baile nos podíamos dar un besito, cualquier cosita. Claro, una cosita así. Y usted, la Antonia, tiene que darle un besito a Juan Alberto y Juan Alberto a la Antonia, ¿no es cierto, Antonia? ¿Sí? Bueno, estamos entonces con dos niños ahí en el colegio, ¿te la asegura? No, me llamo Antonia. Ah, perdón, Antonia, nada que ver, pues me equivoqué. La Antonia era la que estaba llamando, ¿no, la Antonia? Usted es la Emilia. Emilia, sí. Ah, pucha. ¿Me pueden disculpar o no? Sí, sí. Ah, me disculpan, ya. Bien, vamos a terminar de escuchar la música, vamos a escuchar a Américo, ¿ah? ¿Eh? ¿Les gusta Américo a ustedes o no? ¿Lo conocen o no? No lo conozco, pero sí, ponlo. Ya, vamos con Américo. Conozco reconozco mi error al enredarme contigo. Si me causaste dolor, lo tengo bien merecido. Te conocí en ese lugar, entre copas tú bailabas. Te metiste en mi cuerpo con lujuria en tu mirada. Y brotaba el deseo en tu boca y en tus besos. Y como niño inocente creí que tú me amabas, sin saber que en otra mesa a otro idiota engañabas. Buscaré otro amor, pero me dañe como tú. Buscaré otros labios que me besen sin veneno. Buscaré otra flor que no me dañe sus espinas, como las tuyas que dejaron mi alma herida. Buscaré otro amor que no me dañe como tú. Buscaré otros labios que me besen sin veneno. Buscaré otro amor que no me dañe con mentiras, como las tuyas, mujer de mentiras. Estamos con un auditor. Aló, hola. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, ¿aló? Perfecto. ¿Me está escuchando? Sí, perfecto. Ya. Cuéntame. Ahí, ¿cómo estamos ahí? Ahí estamos, al aire. Cuéntame. Mira, es de nuestro lado, digamos. Un saludo para Emilia, para esos dos lindos retoños que están allí. Y bueno, brindarles un besito en su mejilla. Las bendiciones por intentar ingresar a este mundo de lo que es, digamos, un camino que a veces resulta incómodo cuando en este andar de estos pequeñitos van descubriendo un mundo quizás un poco patético para los efectos, digamos, claro, de que cuando van creciendo, claro, van sabiendo de qué se trata el mundo, digamos, de la radio. Así es. Entonces, te decía yo, digamos, de que, a ver, son chiquititos y debieras acomodarlos, digo así, con música para ellos. Sí, yo creo que es una crítica súper válida tuya, sí, cierto, si te hace falta, digamos, si te hace falta música, yo tengo un arsenal, ¿verdad? Claro, pero sí, poder, digamos, cooperar por ahí, y hacían mención con respecto a la Caperucita. Pero claro, también hay otras temáticas, digamos, que irían acorde para que ellos vayan paso a paso, digamos, viendo qué es lo que es el mundo. ¿Así? Qué es lo que es la radio, qué es lo que reciben a través de esta onda, y que tienen que comenzar, digamos, a valorar desde el punto de vista, digamos, de su opinión, cómo ellos la ven. Así es. Uno, me gustaría hacerle una pregunta a los chiquititos, puesto que ya viene el día de la mamá, ¿verdad? Que estamos prácticamente a una semana. Ya, chiquillos, escuchen. Esperen un minuto, que tomen el micrófono, que el tío les va a preguntar una cosa. Espere. Ahí tienen el micrófono en la mano estos chiquillos. Sí, ya. Ahí sí. Cuéntame nomás. Emilia, ¿cómo estás tú? Bien. Háblele más fuerte. Bien, gusto de saludarte, niña. Gusto de saludarte. ¿Cuántos años tienes tú, Emilia? 7 años. ¡Qué rico, qué lindo! ¿Qué te parece a ti el descubrir que tu voz sale a gran cantidad de personas y que te felicitan a través de esta onda radial? ¿Cómo se siente, Emilia? Dice que su voz la está escuchando mucha gente en Puente Alto. ¿Le da gusto? ¿Ah? Sí, me da gusto. Porque nunca había salido de la radio. Ya. Emilita, uno es solamente una pregunta, puesto de que, a ver, tanto la mamá como la abuelita van a ser producto, digamos, de una celebración en próxima semana, ¿verdad? Claro, el 12, el viernes 12. El viernes 12, perfecto. Cuando ustedes en el hogar, tanto en lo personal como así cuando van a ver a la abuelita, retiran el plato desde la mesa, le ayudan tanto a la mamá como a la abuelita a retirar aquello, lo que ocuparon ustedes como valor, me refiero yo que valores, inculcarle valores, ¿reciben ese tipo de ordenamiento? Sí. Esa es la pregunta que les dejo para que a ver si la pueden dilatar un poquito más allí con Fernando. Oye, en cuanto a la escala de valores. Es súper bueno la pregunta. Ahora, creo que la opinión tuya ha sido súper valorada por nosotros. Tú sabes que nosotros somos nunca fuimos gente de radio. Ahora estamos aprendiendo esta cuestión. Hola. Y creo que es interesante. Y creo que todas las opiniones para poder enriquecer el programa son súper valiosas porque queremos mejorarlo y queremos ser, ojalá, uno de los buenos programas en los que puedan mostrar estas cosas. Yo fíjate que me siento bien de tener dos niños acá en la radio, dos pequeños, son chiquillos de 7 años que están interactuando, que están conversando, quizá desde el punto de vista profesional no es lo correcto a lo mejor, pero son almas tan ricas que hoy día tú ves en la radio, por ejemplo, que se habla tanto. Fernando, es que de ellos tanto tú, independientemente, digamos, de que como aquel hijo tuyo que tienes como psicólogo, ¿verdad? Y tú también, digamos, dentro del área, lo que es la dirección y la formación de tanto de niños, ¿verdad? Nosotros debemos aprender de ellos, y ellos, independientemente, nosotros debemos crearles justamente lo que te acababa de mencionar, la escala de valor. Así es. A través, digamos, de esto es muy engañoso, es muy antipático desde el punto de vista, digamos, de cómo quieres digamos, transmitírselo a los niños. Claro. Y debemos reconocerlo así. Así que eso es, digamos, lo que quería acotarte un poco, Fernando. No, es súper rico, yo te agradezco muchísimo, porque lo que nosotros queremos es mostrar una realidad que no es pauteada, es mostrarle a los chiquillos que de repente juegan con el micrófono, pero son almas puras, que hoy día, fíjate que en los medios de comunicación se ve muy poco. Hoy día se ve mucha farándula, mucha mentira, mucho de todo, y estamos viendo hoy día dos cabros chicos, que en definitiva están hablando, están diciendo, están, hoy qué contentos estamos de ser candidatos, y qué bonito, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que por eso que las opiniones tuyas son muy valoradas, y yo las voy a tomar muy en cuenta. Escucharlo. Fernando, mira, solamente para recomendarte. Dime nomás. El tema que hace mención justamente a lo que le consultaba a los niños allí. Sí, sí. Es el tema de José Luis Perales, se llama justamente Los Niños. Sí. Y habla justamente de esto que le decía y le consultaba a los niños, que cuando van a ver a la abuelita o a la mamá, ellos se le ayudan, o más bien dicho, no le ayudan y le dejan el descalabro en la casa. Ah, sí, y no hacen entonces nada. La abuelita como que dice, bueno, son los niños. Eso un poco enfoca, digamos, aquel tema. Los niños se llama de José Luis Perales. Mira, lo voy a tocar al tiro. Vamos a conversarlo con los niños porque yo creo que es una muy buena sugerencia. En realidad, le ayudan a la mamá. ¿Qué hacen en la casa? O efectivamente, son personas que no hacen nada y que dejan todo para que las mamás o las abuelas hagan las cosas. Yo creo que eso es importante. Me parece muy rico. Y yo te agradezco muchísimo, en realidad. Todas las opiniones son muy valederas para nosotros y para nuestros auditores porque nos escuchan bastante apoderados y están todos contentos, en realidad. Pero queremos crecer y hacerlo mejor también. Pero sin perder algo que es importante para nosotros, la espontaneidad. La buena dirección y el valor que debemos darle a los niños. Exactamente. No solamente por el hecho, digamos, de que estén en un programa. ¿Te agrada a ti ¿Te agrada que hubiéramos traído niños a la radio? Un abrazo para ellos, un besito y se me cuidan mucho. Bendiciones. Ya está, pues. Oye, ¿listo? Muchas gracias por llamar. Chao. Chao, chao. Chiquillo, mira, nos llamó un caballero, mira. Y nos está preguntando, a ver, póngase el micrófono. Estoy con Juan Alberto y estoy con la Emilia. Y los dos están mirando el paisaje de Puente Alto porque pareciera ser que también les llama la atención. ¿Les llama la atención, chiquillo, el estar aquí? A ver, ¿qué ven? Cuéntenle a los auditores, a ver. Vemos un paisaje hermoso. ¿Qué ven? Y tenemos cositas por ahí, árboles, cositas pequeñitas y personitas. Y podemos ver el cerro que está lejos. Se ve bonito, chiquillo, ¿no? Y el, ¿sí? Y el cielo azul de la bandera. ¡Ay, qué bueno! Y se ve una bandera. Oye, mira, nuestro auditor nos estaba preguntando, me estaba diciendo, Emilia, ¿tú le ayudas algo en la casa o no ayudas a la mamá de repente? Yo ayudo a lavar la loza. ¿Le ayudas a lavar la loza? Sí, y es muy difícil, Emilia, eso, ¿no? Divertido, porque puedo jugar con agua mientras la lavo. Ah, ah, divertido. ¿Y tú, Juan Alberto, ayudas en algo en la casa o no? ¿Qué es lo que haces tú? A ver, cuéntanos, dinos, po. La mamá no me pide que me ayude. Ya, ah, Juan Alberto, vas a tener que ayudar un poco más en la casa entonces, ¿eh? ¿Cierto? ¿Se podrá o no? Sí, es que... Ya, vamos a ver. Es que siempre cuando yo llego, yo como... Ya. Luego yo como a jugar. Ah, ya, les gusta jugar. ¿Te gusta jugar, Emilia, a ti o no? A mí me gusta jugar cosas de retro. ¿Ah? Ahora tú. ¿Te gusta, Emilia? Sí, jugar con mi hermana menor que se llama Javiera. Y si lo está escuchando en su sala, le mando muchos besos. Muchos besos para la hermana que se llama... Javiera. Pucha, qué rico, ¿eh? Oh. ¿Y tú, Juan Alberto, ahí en la casa juegas o no? Sí. ¿Qué es lo que hace? A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que hace en la casa? ¿Qué? A ver, pero dime, ¿qué significa eso? ¡Juego! Juego a la Play. ¿A la Play? ¿Y qué juego es el que más te gusta de la Play? Little Big Planet. ¿Cómo? A ver, explícame cómo es ese juego. Ese juego es como que ya de que tienes que pasar muchos mapas. ¿Ya? Y cuando termines te puedes elegir cualquier nivel. Ya. Pero no tanto cualquier nivel. Está el nivel de Jeff the Killer, de Minecraft, no sé, cualquiera. Si ustedes tienen Little Big Planet 2, ven. ¿Sí? Ya. Y Little Big Planet 2 se pueden cambiar de personajes. Ah, se cambian de personaje. ¿Y la Emilia los conoce también eso, no? No. Sí, pero... no los conoce, pero... Pero en un... Pero también soy un youtuber. No te escuché. ¿Cómo son qué? Soy un youtuber. ¿Sí? Sí, porque hice videos. Oh, y ahí son complicados. Sí. Ah, ya. Y Emilia, ¿tú juegas al Play de repente o no? Sí, tengo el Play 3 y tengo un juego de un mono. ¡Oye, copiona! Yo también tengo la Play 3. ¿Y? Y tengo un juego de baile. Dos. Digo, tres. ¿Cuáles juegos tienes tú? ¿Juego de baile? Juego de baile, el 4, el 16 y el 14. ¿Me puedes invitar a tu casa a jugar ese juego de baile que yo lo jugué y era divertido? Había que bailar y estaba... Algún día, si me dejan. Ah, ¿podría ir a jugar a la casa en un juego de baile, no es cierto? Sí, es que ese juego me gusta. Está... What's that party? Me. Pero es no sé de otro, pero está Final Freddy's Mario. O de cómo está Mario, Final Freddy's. ¿Y todo eso le gusta? Emilia, ¿está Final Freddy's en el tuyo? No he revisado porque unos dos son nuevos y no lo ocupo mucho. Ah, ya. Revisa porque así me invitas a bailar Final Freddy's. Ya, qué bueno, se están haciendo los invitados y parece que van a tener que invitarse uno y otro a las casas a jugar en los play y en todo ese tipo de cosas que en realidad dominan los niños. Pero, ¿sabe, señor auditor, lo que a mí me agrada tremendamente? Es que estamos saliendo al aire con dos niños y van a ser más. No solamente dos, van a venir otros niños también. Porque nos interesa a nosotros que este medio de comunicación radial tan importante y que llega a tantas partes de Puente Alto, puedan conocer en realidad lo que los niños sienten, lo que los niños piensan. Y también puedan conocer que a través de eso, nosotros los adultos también podemos entender lo que ellos quieren y poder cambiar también un poco a veces nuestra percepción hacia ellos. Y eso creo que es interesante, es maravilloso, es increíble. ¿Por qué le digo esto, señor auditor? Porque en definitiva, yo les quiero comentar que hoy día se dicen tantas cosas en los medios de comunicación, se habla tanto y a veces no todo lo que se dice es verdad, pero el hecho de tener dos niños acá, dos niños que dicen lo que sienten, dicen lo que son y dicen lo que piensan, es maravilloso porque son almas que no están contaminadas y ojalá el día de mañana, todos los adultos pudiéramos tener alma de niño para poder comunicarnos y también para poder hacer entender que a través de la buena convivencia podemos lograr cosas maravillosas. Es por eso que también yo quisiera y quiero mandarle un saludo caluroso a mis colegas que están en el colegio Estela Segura y también a todos los colegas que están trabajando en todos los colegios, porque la labor del profesor es tan importante, tan maravillosa, en el sentido de poder ser parte de la construcción del conocimiento de la parte valórica de los pequeños, de estos niños que tenemos aquí. Tenemos dos niños, Juan Alberto y la Emilia, que están construyendo su vida, y nosotros los profesores somos parte en la construcción de esas vidas. Y lo que nosotros queremos, que estas vidas de Juan Alberto y de la Emilia el día de mañana sean vidas que sean capaces de tener la capacidad de ser buenas personas, de tener una buena convivencia, de ser buenos vecinos y de también ser un buen profesional y una buena profesional. A mí me da mucho gusto cómo conversan, cómo ellos interactúan, cómo están, cómo se sienten y cómo también nosotros los adultos nos sentimos. Bueno, hay una crítica que me decía nuestro auditor anterior y tiene toda la razón, ¿no? Quizás teníamos que haber traído música de niño. No nos dimos cuenta de ese detalle, o yo no me di cuenta del detalle. Y eso creo que yo creo que lo vamos a tener en cuenta para la próxima el próximo programa que hagamos, porque también lo vamos a hacer con pequeños, con niños. Así que les agradezco a ustedes muchísimo que en definitiva también ustedes estén ayudándonos en poder decirnos las cosas que ustedes sienten y las cosas que ustedes piensan del programa. Así que vamos a la música ahora. Les pido disculpas que no tenemos música de chiquillos, ahora de niños pequeños, pero sí, la próxima vez nos vamos a preocupar del detalle. Cumbia Gil, súbele, súbele, súbele. Soy Ramón, manejo mi camión. Soy Ramón, me gusta el vacilón. Soy Ramón, manejo mi camión. Soy Ramón, me gusta este cumbión. Esta historia a cualquiera le puede pasar. Les voy a contar, señores, lo que un día me pasó. Una rubia en la carretera que la lleve me pidió. Al cabo de media hora me dijo, hazme el amor. Solo tengo que advertirte que en el camión mando yo. Me fui por otro camino, a ver, y ella lo disfrutó. Yo seguí manejando, cantándole esta canción. Soy Ramón, manejo mi camión. Soy Ramón, me gusta el vacilón. Ramón, manejo mi camión. Soy Ramón, me gusta este cumbión. Y sigue manejando Ramón. Soy Ramón, manejo mi camión. Soy Ramón, me gusta el vacilón. Soy Ramón, manejo mi camión. Soy Ramón, me gusta este cumbión. ¿Aló? ¿Aló? Oye, ¿dónde estás? Estoy manejando. ¿Con quién andas? Estoy solo. Ya, porque te estoy esperando, apúrate. Les voy a seguir contando lo que después sucedió. La rubia la vi rara y nervioso me puse yo. Llegar a su destino donde tenía que bajar. Me dijo, oye Ramoncito, mira también sé cantar. Me puse coloradito y ella con voz sensual. La rubia alegremente también se puso a cantar. Soy Pascual y soy homosexual. Soy Pascual y voy al carnaval. Soy Pascual y soy homosexual. Soy Pascual y voy al carnaval. Oye Ramón, ¿ah? Ya, pues, vamos de nuevo. Con la sorpresita que me saliste. Y ella con voz sensual. La rubia alegremente también se puso a cantar. Soy Pascual y soy homosexual. Soy Pascual y voy al carnaval. Soy Pascual y soy homosexual. Soy Pascual y voy al carnaval. Soy Pascual y soy homosexual. Soy Pascual y voy al carnaval. Soy Pascual y soy homosexual. Bravo Ramón, ponete una canción. ¿Y de quién? De los Cumbia. ¡Vigente! ¡Cualquiera los panteros! ¡Lo entregarte mis brazos. Hace falta tus caricias, te llora mi corazón. Duele tenerte tan lejos, decir que te amo. Se ha vuelto la rosa y la espina de mi corazón. Pero la distancia es cruel, si no vienes o perdona, no abandona. Y la maldita soledad que amenaza en ocupar tu lugar. Amame, vuelve y llámame, que hace tanta falta tu piel en mi piel. Amame, vuelve y llámame, que hace tanta falta tu piel. ¡Sigue con las palmas arriba! ¡Yo, yo, yo, yo! Estoy soñando poder colocarte en mis brazos. Hace falta tus caricias, te llora mi corazón. Duele tenerte tan lejos, decir que te amo. Se ha roto la rosa y la espina de mi corazón. Pero la distancia es cruel, si no vienes o perdona, no abandona. Y la maldita soledad que amenaza en ocupar tu lugar. Continuamos, oiga, se nos ha hecho cortito el tiempo acá en la radio Puente Alto, porque estamos con dos niños, con la Emilia y con el Juan Alberto. Estamos en un programa. ¿Cómo le gustó el programa, chiquillo, a usted o no le gustó? Sí, sí me gustó. ¿Le gustó a Emilia a usted también el programa, no? Sí, me gustó. Sí, pero ¿por qué le gustó? A ver, díganme por qué le gustó. Dos niños otra vez. Dijiste que estamos con dos niños otra vez, entonces estamos empezando otra vez. Sí, pues estar con dos niños. Fíjate que es interesante poder conversar con dos niños. ¿A usted le gusta conversar? Sí. ¿O no le gusta conversar, Emilia? Sí, sí. En el colegio le hago cosquillas a la Emilia. ¿Le hace cosquillas a la Emilia? A ver, ¿cómo le hace cosquillas? Ah, mire, aquí me están mostrando, señores auditores, cómo Juan Alberto le hace cosquillas a la Emilia. Ya, y la Emilia, ¿tú te ríes, te da cosquillas, Emilia? Pero dime, con palabras, ¿te da cosquillas? Sí. Ah, ya, ¿y te ríes mucho? Oh, sí. Oye, Juan Alberto, ¿y a quién más juegan en la escuela? Pero hoy día yo entré a la sala y ustedes estaban calladitos. ¿Por qué están tan calladitos? A ver. No sé. Porque hacen rabiar a la tía también, ¿o no? Y la tía se enoja de repente y los reta, le dice, ya, pues chiquillos, déjense. En un día me acusó. ¿Sí? Digo, en un día me dejó ahí parado con otros niños. ¿Ya? Porque andaba corriendo. Ah, pero es peligroso correr en la sala, ¿no es cierto, Emilia? Sí, hasta porque en un día me caí. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú, Emilia, que es peligroso estar corriendo en la sala? Porque los niños se pueden caer. ¿Y pueden tener un...? Accidente. Accidente. Oye, ¿le gustó que le hubiesen llamado por teléfono o no? ¡Sí! A ver, ¿quién se acuerda quién los llamó? Mi papá. ¿Tu papá? El papá de Emilia. Papá de la Emilia. Ah, espérate, la Emilia primero y después Juan Alberto. Emilia, te llamó tu papá. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama... Sebastián. Subiabre. ¿Quién más te llamó? Mi abuelita. ¿Tu abuelita? Ya. Oye, ¿y les dio gusto que lo llamaran la abuelita o no? Sí. ¿Y otra? ¿Tu amiga. ¿Y a ti? Ay, te llamó una amiga también, po. Sí, la Antonia. ¿Cuál amiga era? La Antonia. La Antonia. ¿Y a ti, Juan Alberto, te gustó que me te llamaran? No, ¿quién te llamó? Mi papá. ¿Tu papá? La Anita. La Anita. Y... alguien más parece, ¿no? La Antonia. La Antonia. Antonia y mi hija. Tu papá, la Anita y la Antonia. Y llamó otro auditor, Ricardo, ¿verdad? Que nos dijo y les saludó y les dijo cosas lindas a ustedes, que tenían que portarse... que tenían que portarse mal en el colegio, ¿no es cierto? Que nos teníamos que portar mal en el colegio, yo ¿sí? entendí. ¿Eso tiene que ser o no? No. ¿Cómo? Que nos portemos bien. Se tienen que portar bien. Ah, es que me confundí, es que cuando escucho algo, es que escuché mal. Ah, me escuchaste mal. Oye, ya que estamos, ¿saben que nos queda un poquitito del programa? Y ha sido un programa súper, súper lindo, porque lo han llamado... muchas personas le han saludado, le han dicho, chiquillo, tengan ánimo porque ya viene pronto la coronación de la reina. ¿A qué número de la radio nos llamaban? A ver. ¿Cuál es el número que es de la radio? ¿Quién me la puede decir? A ver, rápido, 1, 2, 3. 2, 2, 8, 7, 2, 7, 8, 8, 2. ¡Bien! ¡Ganó! Oye, ¿le gustan los perros? Sí. Emilia, ¿tienes perro? Sí. ¿Cómo se llama tu perro? Rocco. Yo tengo 400.000 perros, pero uno se me murió y ese era mi favorito. ¿Y tú cuántos perros tienes, Juan Alberto? 12. ¿Ah? 12, creo. ¿Tienes 1, 2 o 3? No, creo que tengo... ¿sí? 8. 8. O tengo 7, 7. Tengo 7. 7 perros. Bueno, así hoy un programa súper... y también tengo a la gertotita de que es el bulldog. ¿Sí? Que es hembra y uno se me murió y ese era mi favorito. Lo pasé ya todo. Era tu favorito. Uh-huh. Pucha la lesera. Oye, chiquillos, ya que estamos terminando el programa... ¿Cómo se despedirían ustedes? Ay, ¿cómo se despiden? Tengo el Gaspar. El Gaspar es el negrito. Ya, Emilia, ¿qué le diría a tus compañeros usted, que ya que estamos llegando casi al final del programa? Que los quieren mucho, que les gusta jugar con ellos. ¿Qué le diría a usted? A ver. Que me gusta jugar con ellos. ¿Sí? ¿Qué? ¿Y tú, Juan Alberto, qué le dirías a los alumnos, a tus compañeros? De que gracias por apoyarnos. Gracias por apoyarnos. ¿Y qué van a hacer el sábado? ¿La completada? ¿Sí? La completada. ¿Y están todos invitados, no? No, inviten a la gente. A ver, invítenla. Digan, todos están invitados a la completada. ¡Todos están invitados! ¿Cómo lo dirían? Pero díganlo fuerte. ¡Todos están invitados! ¿A dónde? A la completada. A la completada, que se va a hacer para juntar fondos para los candidatos del segundo año A, ¿no es cierto? ¡Sí! No, ve que no te escucharon. ¿Tercero A? No. ¿Qué curso era? Segundo. ¿En qué curso están ustedes? Segundo B. Segundo año B. ¿Qué? ¿Ah? Desde las 12. A ver, ¿pero por qué no habla usted? ¿Ve? Mire, bueno, vamos a invitar a la mamá de la... de sí, la, invítenla. De la Emilia, que se está poniendo frente al micrófono para que invite a todo. Se tiene que acercar bien nomás, no se preocupe. Dígale a nuestros auditores qué es lo que va a pasar el sábado. Bueno, yo soy la mamá de Emilia Subiabre y los invito a todos a apoyar a nuestro curso, el segundo B de Estela Segura. La actividad empieza desde las 12 de la tarde en adelante. Van a haber empanadas, completos, bebidas... y los niños van a tener juegos también para divertirse, tienen un gran patio para jugar. ¿Esto va a ser el próximo sábado? Este sábado. ¿Este sábado? Sí. Ah, perfecto. ¿Y comienza a qué hora? Desde las 12. Desde las 12 del día. ¿Y qué le pareció a usted la candidatura a reina, señora? ¿Cuál es su nombre? Solange Gómez. La señora Solange, ¿qué le pareció a usted todo esto de las candidaturas a reina, todo este jolgorio que hay en el colegio Estela Segura en esta época? Bueno, para mí es algo nuevo porque es mi hija mayor, pero yo orgullosa de ella, también agradecida del colegio que le ha dado tanta ala a mi hija porque ella era muy tímida y ella le dieron la confianza que necesitaba para desarrollarse, gracias a su profesora que la acogió súper bien y intervino en eso que es la personalidad. Agradecía de todo el colegio. ¿Le parece bien a usted o no le parece que estos chiquillos puedan contar sus cosas a través de la radio para que toda la comunidad de Puente Alto las conozca o los conozca? Sí, sí, me parece súper bien porque también dan a conocer el colegio y bueno, lo maravilloso que es para ellos estar ahí, que les dan la oportunidad de crecer y desarrollarse como personas y tener amigos, profesoras que lo quieren mucho. Y usted en este minuto, es como una gran familia el colegio. ¿Sí? Sí. ¿Usted lo considera como una familia? Sí, sí, porque yo veo a mi hija que todos los días llega feliz, siempre quiere ir al colegio, entonces para mí eso me demuestra que a ella le gusta el colegio. ¿Y eso usted lo ve día a día? O sea, ella se levanta con deseos de venir al colegio. Sí, a diario, le encanta. Le encantan sus amigos, su profesora, se divierte. Tiene la oportunidad de participar en talleres, que para ellos es una diversión, pero en realidad se consiguen hartas cosas con los talleres y grupos que se hacen en el colegio, las actividades extraprogramáticas. En este sentido, usted es mamá nueva, hace sí, poco mi tiempo que está en el colegio. ¿Su segundo año? Sí. Y en este minuto, por ejemplo, ¿usted considera que la niña en este está bien cuidada, le gusta el colegio? Le da confianza. Sí. ¿Y a la profe qué le diría? Bueno, a la tía Titi, que es una gran docente, que es muy profesional, y le agradezco todo el apoyo que nos ha dado con nuestros niños, porque ellos la adoran. Está Juan Alberto en la radio. Sí, ¿y le gusta a usted el hecho, por ejemplo, de que la niña participe en esto? Sí, yo encantada. Todo lo que sea beneficio de ella, yo la acompaño a todo lo que sea. Verla crecer es lo más importante. Ya. Y bueno, fíjese que ha sido súper rico el hecho de poder conversar con dos niños, porque es complicado conversar con dos niños en la radio. Son pequeños, ellos de repente quizás les da un poco vergüenza, pero lo más rico es que ellos no tienen ninguna mala intención ni ninguna mala vibra y dicen lo que sienten, lo que piensan y comparten las cosas y eso creo que es súper rico y lo que nos agrada a nosotros como profesores. Sí. ¿Usted sabía que había un programa en la radio, no? No, realmente no. Ya. Me sorprendí. Hoy día me enteré y me preguntaron si podía. Sí, de todas maneras. Si es una oportunidad para mi hija, yo todo lo tomo. Y después también vamos a poder interactuar con los apoderados, seguramente. La idea es poder participar con todo el mundo para poder generar estos espacios importantes en la vida. Me gustaría que saludara a las mamás usted, pues. Bueno, a las mamás del curso, también gracias por el apoyo, gracias por hacer participar a sus hijos, tienen unos hijos estupendos. Y nada, pues que apoyan a los chiquillos, son muy amigables, se quieren, se cuidan. Gracias por colaborar en esto y ya nos tocará algún día a otras mamás apoyar y ahí estaremos también. Oye, gracias señora Solange. Yo creo que ha sido súper rico poder conversar con usted también. Y ahora que ya prácticamente estamos llegando a la finalidad, al final de nuestro programa, en donde está Juan Alberto y está la Emilia. Yo pensé que era Emilia, ¿no? Sí. La Emilia. ¿La llamó el papá? Sí, la estaba escuchando. La llamó el papá y también la llamó la abuela. Entonces, creo que ha sido súper rico poder compartir con ellos y también hacer presente a todos nuestros auditores el sentir de todos los papás, de las mamás, de las abuelas, de todos los que en realidad vibran con esta situación de los niños. Emilia, ¿qué le podría decir ya, porque estamos despidiendo el programa, a los compañeros? O a los tíos, al que quiera decir usted algo. A ver, dígale algo. Chao, hasta... ¿Qué quiere decir? A ver, dígalo. Gracias por apoyarnos. Gracias por apoyarnos. Los queremos mucho. Bien, ¿y tú, Juan Alberto, qué le dirías a los auditores que te están escuchando? De que les mandamos un abrazo por llamarnos. Y a todos los que nos están escuchando, chao. Que les vaya bien. Oye, pero ustedes quedaron de acuerdo con la Emilia de que querían jugar a qué cosa. ¿Qué iban a jugar? ¿Te acordás, Emilia, o no? ¿A qué iban a jugar? ¿Al? ¿Te acuerdas o no? ¿Al Play? ¿Cómo era eso? ¿Ah? De que me invita a su casa a bailar. Van a jugar con el Play a bailar. Bueno, chiquillos. Ese juego me gusta. Despídanse de los auditores, pues. ¡Chao! ¿Quieren mandarle saludos a alguien en especial? Sí, saludos a todos. A mi abuelita Clida, a mi abuelita Estera, a mi papá y a mi hermana. Yo a mi familia, a toda mi familia, a mis abuelos, a mis tíos y saludo para todos. Oye, ha sido súper rico. Ay, repitan el teléfono de la radio de nuevo ustedes, chiquillos. A ver, uno, dos, tres. 2 2 8 7 2 7 8 7 1. Ese es el teléfono de la radio Puente Alto y díganle gracias a todos los que los llamaron, pues. Gracias por llamarnos. Gracias por llamar. Pero no quisieron cantar, ¿se acordaron de Despacito ahora o no? Despacito. No, se acordaron de Despacito. Y pasito a pasito, suave suavecito, no pegando poquito a poquito. Así ya. Termina. Oye, ya pues, chiquillo, ha sido súper rico. Y a ustedes, señores auditores, les agradezco muchísimo el hecho de que ustedes puedan haber compartido con nosotros en este programa. El próximo jueves, si quiere, ya vamos a estar a un día de la celebración del día del colegio, de nuestro aniversario, y yo los invito a todos, pues, en el Palermo van a haber entradas, son limitadas, no más de 800, no, 500 entradas el máximo que tienen, para que ustedes puedan participar, puedan también acompañar a estos chiquillos que van a estar toda la tarde ahí concentrados en poder saber si van a ser o no ser los reyes del colegio. Yo le agradezco muchísimo y será hasta el próximo jueves, en donde nuevamente estaremos con un programa igual a este, con otros niños seguramente, y vamos a tener también la posibilidad de conversar con las mamás seguramente, para poder también lograr tener presente que a través de la radio podemos hacer mil cosas. Será hasta luego, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias también en nombre de los niños, porque ellos lo han hecho extremadamente bien y eso es muy, muy hermoso. Será hasta pronto. Muchas gracias por habernos escuchado y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere, a esta misma hora. Será hasta pronto. Muchas gracias. Esa barra también me puse a beber. Yo la miraba fijamente, vuelto loco, mientras que ella me echaba vaina con otro. Yo me la llevo de aquí, pase lo que pase, y es que por ella no me importa que me maten. Sirva otra copa, cantinero, por favor, que a donde yo bebo no se puede acabar el ron. Borracho y loco, desesperado, vivo mi vida. Detrás de ella, borracho y loco. agua y mi botella.